Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura paruta. Les saludamos a mi derecha Jason Maldonado. Y a mi izquierda, yo no me escucho por acá, Luis Enrique. Si no me escucho, usted sí me escucha por allá. Y usted, amigo oyente, también me escucha. Levante sí. La mano para verlo. A ver, si nos escuchan. Bueno, les saluda Jason Maldonado. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM allá en Guacara, Estado Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Promesa 103.1 FM en Valencia y allá los domingos de 9 y media de la noche a 10 y media. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas ya emitidos a lo largo de ya casi 8 años llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional. También tiene nuestros puntos de contacto, todas las redes sociales bajo el nombre de Librería Sónica, Twitter, Facebook e Instagram. Y abrimos el programa de hoy ¿con qué? Con buena música, con el tema Army of Me, que sería algo así como mi ejército, ¿no? De la cantante y también actriz islandesa Björk. De apellido, señores, prepárense a escuchar cómo hablo yo islandés. Bellísimo, escuchen. Su apellido es Guðmundsdóttir. Vaya, ¿eh? Raspado en islandés. No sabemos, a lo mejor sacaste 20, pero como no tenemos relación. Sí, tremendo. Guðmundsdóttir es el apellido de Björk. Nació en Reykjavik, en Islandia, el 21 de noviembre de 1965. Cantautora, multiinstrumentista, compositora también. Vocalista profesional, casi nada, no era, desde los 11 años que publicó su primer álbum, ¿no? Homónimo, Björk. Un álbum que fue un éxito en toda Islandia, pero que no fue publicado fuera del país, lamentablemente. Y tras haber formado algunas bandas post-punk, Björk saltó a la fama como una de las cantantes principales del grupo de rock alternativo The Sugar Cubes, hasta volverse casi una cantante de culto en Estados Unidos y Reino Unido. Efemérides de la semana. Y abrimos las efemérides esta semana, un día como hoy, lunes 16 de noviembre, fecha en la cual estamos grabando para ustedes Librería Sónica. Se te olvidó decir literatura para un tarde. Ya lo van a escuchar en un idioma bien particular en el próximo corte. Y que llegan hasta el domingo 22 de noviembre. Así es. Esta semana nació el 16 de noviembre del año 1922, el Premio Nobel de Literatura del año 1998, José Saramago. En 1946 también nació el escritor estadounidense Terence McKenna. En el año 1946 nació el poeta español Ángel Sánchez Pascual. El 16 de noviembre falleció en 1613 el escritor español Andrés Rey de Artieda. Wow. Uh-huh. Y en el año 1899 falleció el poeta lituano Vincas Kurdika. Por cierto, un feliz cumpleaños. El 16 de noviembre pasado cumplió 85 años de vida mi abuelita. ¡Ay, feliz cumpleaños! Ella no nos está escuchando porque ella hace cosas más interesantes, como cocinar, tejer. Bueno, pero leer. Tú este domingo se lo pones como quien no quiere la cosa para sí, que lo escuche. Sí, sí. Bueno, Elba, ya sabes, lo vas a escuchar en compañía de tu nieto. ¿Quién falleció un 16 de noviembre de 1613? No, eso ya lo dije. Sí, 17. Avanzo en el calendario. 17 de noviembre nació en 1895 el crítico literario y también lingüista ruso Mijail Bakhtin. En el año 1895 también nació y también el 17 de noviembre Gregorio López y Fuentes, escritor mexicano. Un 17 de noviembre también falleció en 1942 el escritor y pintor español Manuel Huguet. Y en el año 1998 Fernando Quiñones, escritor español. Avanzamos en el calendario. Ah, muy bien, ya vamos para allá, Luis Enrique. El 18... Pero mejor antes de avanzar en el cumpleaños, ¿pero porque qué fecha? Hoy 16 de noviembre, ¿el 16? Cumpleaños la mamá de Luis Enrique. Caramba, nuestro Luis operador, Enrique. A quien le mandamos un gran saludo y un agradecimiento por habernos mandado a este muchacho tan grandote para la radio. Así es, así que felicitaciones para ella. El 18 de noviembre es la fecha del Día de la Chinita Noguerísima, uh-huh. Fecha en la cual también nació en 1836 el libretista y dramaturgo inglés W.S. Gilbert. En el año 1930, J.G. Ballard, escritor y guionista británico. 9 años después, nació un 18 de noviembre también la escritora canadiense Margaret Atwood. Falleció en el año 1922 el escritor francés Marcel Proust. Así es. En 1952 falleció un 18 de noviembre el poeta francés Paul Éluard. 19 de noviembre. Falleció en el año 1931 el poeta y escritor chino Tzu Shimu. Ah, muy bien con el chino. En 1967 falleció el escritor brasileño João Guimarães Rosa. 20 de noviembre. Nació en el año 1858 la escritora sueca, premio Nobel de Literatura del año 1909, Selma Lagerlöf. Esa es una autora que a mí me gusta mucho. Yo lo sé. En 1911 también nació, un 20 de noviembre, el poeta colombiano Jorge Rojas. En 1923 nació la escritora sudafricana Nadine Gordimer, premio Nobel de Literatura del año 1991. Y falleció en esta fecha también el novelista ruso, en 1910, León Tolstoy. 21 de noviembre, aprovechamos para dar doble felicitación. Aquí. Una sencillita a Made, mi prima, que cumple año hoy. Prima, y una a todos los estudiantes venezolanos, porque hoy se celebra el Día del Estudiante. Ah, ciertamente. Así es. ¿Y quién nació un 21 de noviembre, Noguerísimo? En el año 1902, el escritor polaco Isaac Bashevis Singer, premio Nobel de Literatura del año 1978. Y también nació en 1930 el poeta, novelista, ensayista y crítico chileno Alfonso Calderón. 22 de noviembre, tal día como hoy. En 1819, me quedé esperando un día que usted está escuchando nuestro programa y tomándose un delicioso café, ¿no? Pero bueno, esa es la buena costumbre. El 22 de noviembre, tal día como hoy, nació en 1819 la escritora británica George Eliot. Y en el año 1857, el escritor británico George Kissing. Y con eso damos el cierre a nuestras efemérides y dentro de las noticias tenemos que la ganadora del libro Ciudad de Azul y Vientos y un delicioso banana brownie cortesía de Dora Gelato Café fue la señora Gisela Díaz y el libro de la poeta Lidia Salas. Pero qué maravilla. Felicitaciones a la señora Gisela. Y tenemos una noticia que nos da mucha alegría porque ya el gremio de libreros dio el veredicto del tercer premio de libreros de Venezuela, donde resultaron ganadores en poesía nuestro querido César Segovia con esa maravilla de libro que es El Próximo Tren de la editorial Libros del Fuego. Y en narrativa, el queridísimo también Eduardo Liendo, con su novela Contigua la Distancia, publicada por Editorial Planeta. El jurado eligió como finalistas del premio a el cuento, es un relato largo, Proserpina, la primera incursión del poeta y ensayista Armando Rojas Guardia en el género narrativo y que fue publicada por La Guayaba de Pascal. Y el poemario Cuidados Intensivos de Arturo Gutiérrez Plaza, publicado por la editorial Lugar Común. Felicitaciones a los dos ganadores y a los dos finalistas, a las editoriales que publicaron estos libros y aplaudimos el esfuerzo editorial de cada una de ellas, en especial de los chicos de la Guayaba de Pascal, que sabemos que es una iniciativa de voluntad. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a nuestra invitada en el día de hoy, a la escritora Crina Behr, que como dice la contraportada del libro, nació en Polonia en 1948 y desde 1975, estaba muchachito yo, Noguera, y usted también, se radicó en Caracas. Obtuvo el primer lugar en el concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores en el año 2004, la Bienal Literaria Daniel Mendoza del Ateneo de Calabozo en el año 2005, el concurso anual de cuentos del Nacional y el concurso de cuentos de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, ambos en el año 2007. Ha publicado Cuentos con Agujeros, que es del año 2005, y Para no perder el hilo, el año 2009, el libro que fue presentado, valga decir, aquí en Librería Sónica. Sus relatos han sido incluidos en importantes antologías del cuento venezolano del presente siglo. Nube de polvo es su primera novela. Y de allí, Linsabel Noguera nos va a hacer una deliciosa lectura de uno de sus maravillosos párrafos. Me sentía débil y vacía de todo, incapaz de sentir o pensar. Solo veía el puma blanco del viejo bolso que le di a mi padre y al que se aferraba cuando lo llevaban en la camilla. El puma lo protegerá. Hay una pistola en el bolso. Pensé mientras toneladas de peso se desprendían por fin de mi pecho. Había agotado mis fuerzas en resistir el sufrimiento hasta el punto indescriptible en el que de pronto supe que no podría soportar que Jorge, o quienquiera que fuese, encendiera una lámpara e iluminara los estragos del saqueo, demasiado visibles ya con la débil claridad de la luna que se colaba dentro de la casa, pero menos aún podría soportar que él se alejara de mí ni por un segundo, ni siquiera los pocos metros hasta el jeep estacionado afuera. Lo así por la manga para retenerlo, le toqué la mano, el pecho, la cara. Tenía frío ahora y temblaba como una hoja al viento. Y ese fue un fragmento de Nube de Polvo de la escritora venezolana, polaco-venezolana, Crina Behr, acompañado musicalmente por ese maravilloso tema que aún continúa al fondo, El Capricho Árabe de Francisco Tárrega, cuyo nombre completo era Francisco de Asís Tárrega Eixea, quien nació el 21 de noviembre de 1852 en Barcelona, compositor y guitarrista español obligatorio para todos aquellos que pasan o pasamos por la escuela de guitarra clásica. Buena música para el domingo de hoy. Y ahora vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. La Contrasofía se encargó de asesinar a Futurócrates y Malimbo Arterios fue el ejecutor. Ahora todo depende de una adolescente atrevida, díscola y brillante a la vez. Sabina y el viaje virtuosa, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. corazón, mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón. Quisiera ser un pez. Atronaban a todo volumen los altoparlantes en ese sitio donde se concentraba para mí la esencia de nuestras desgracias. Mojar mi nariz en tu pecera. Y eso es parte del fragmento de la novela que ya vamos a estar de inmediato abordando en el domingo de hoy, en el día de hoy, porque el tema es soundtrack de la novela, que precisamente ya vamos para allá. Y el tema al fondo, Burbujas de Amor, de Juan Luis Guerra, que va sonando y sigue sonando al fondo, que es mientras Vilma se adentraba al Hotel Flamingo en búsqueda de su amado, de Jorge, esos amores adolescentes que marcan, marcan, marcan. Entrevista en Librería Sónica. Y bueno, le damos la bienvenida nuevamente con muchísimo gusto a Crina Ver, quien en esta ocasión viene a conversar de Nube de Polvo, su más reciente publicación en la colección Papiros de Narrativa de la Editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenida, Crina, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Bueno, el gusto es mutuo. Estoy un poquito nerviosa, pero feliz de estar aquí. Vamos a ver que esos nervios se van disipando, porque esta es una tertulia entre amigos, con dos admiradores de tu trabajo, así como todos aquellos que nos están escuchando. Cuando llegó a mi mano Nube de Polvo, yo me emocioné mucho porque sabía que era tu primera novela. Y desde que comencé a leerla, debo decir, no es publicidad, señores, usted lo toma como quiera, pero desde que yo tomé la novela y empecé a leerla, no paré, no paré y no paré. Es que te atrapa. Además, quieres saber qué le pasa a Vilma, quieres saber qué pasa con el bolso, quieres saber qué pasa con ese amor con Jorge y hasta con el perro. Así es, con Houdini. Con Houdini. A ver, ¿cómo nace la idea, Crina, de Nube de Polvo? Porque hay varios, a lo largo de la novela, en unas cuatro ocasiones, tal vez un poco más, un poco menos, hay algunas analogías que haces dentro de la narrativa, justamente con la frase, ¿no? Con el título, Nube de Polvo. Pero ¿cómo nace la idea de tu novela? Bueno, en mi caso nunca nace una idea completa, a mí me nacen imágenes. Toda esta historia nació de, iba a ser un cuentico, y nació de la imagen de una niña joven que vuelve a su casa después de haber hecho unos cuantos excesos y encuentra el cadáver de su perro y escucha el mar. Hay una frase ahí que hay ese ruido que hace el mar que ya anuncia que va a venir la madrugada, pero todavía está oscuro. Y esta frase, por más que nadie me lo va a creer, de ahí salió toda esta novela. Nunca supe ni cómo termina ni muy bien de qué trata, la dejé llevar. Está escrita con pequeños capítulos, que la idea era que cada capítulo comienza como tomando aire, como las olas del mar, y para mí era más novela de ambientación. Lo que quería yo era dibujar esos ambientes, trasladarlos al plano verbal, que ahí está la magia. No, y está muy bien logrado. Y una de las cosas que a mí por lo menos me gustó mucho y me gusta mucho en los libros, esos espacios que le brinda, bien sea el autor, pero también el editor, entre capítulo y capítulo, porque no te sientes agobiado con de repente capítulos de 40 páginas corridas, no, sino que son capítulos cortos, pero que precisamente por el ritmo que llevan, terminas un capítulo, pero ya va, déjame leer un capítulo más y sí, sigo. Exactamente. Y sigues al capítulo como, y después, y no, uno más, y así vas. Y uno son como oleadas, otro. Realmente, como lo acaba de decir. Sí, Crina, para mí el ritmo de la que lectura van y vienen, es un ritmo envolvente y que tú no te das cuenta y vas avanzando en la lectura de una manera muy rica. Sí, bueno, yo les dije antes, yo tenía muchas dudas sobre esa novela, hasta tenía cierto miedo cuando salió. Como normalmente cuando uno saca la primera novela ocurre, dicen, tus cuentos estaban excelentes, eso no es tan bueno como los cuentos. Pero novela y cuento es absolutamente otra cosa. Sin duda. Para mí una novela no funciona como un cuento, funciona como una atmósfera más que cualquier otra cosa. La historia, los personajes van y vienen, pero básicamente es cuestión de atmósfera. Y considerando que esta es tu primera novela, Crina, tu primera experiencia en un texto de largo aliento, vamos a decirlo así, ¿dónde te sientes ahora más cómoda? ¿En narrativa larga o en la cuentística, que obviamente es más corta? Bueno, hace como 5 años que yo dejé de escribir cuentos porque mis cuentos se volvían largos, largos, largos. Yo no soy de mini cuento ni de algo corto. Me parece que las palabras no cuestan y esa manía de que más corto mejor me hiere porque yo disfruto del lenguaje. Y no estoy contando las palabras y los caracteres, me parece que es un asesinato. Pero bueno, ahorita me siento mejor en la novela porque esta novela en realidad es un subproducto. Yo no sé cómo salió ni cuándo salió porque yo tengo 5 años escribiendo otra, que ahorita la estoy terminando con mucha pena porque parí un monstruo. Y esta salió como lateralmente, es fresca. Yo la llamo, siempre dije que es una novela juvenil que no escribí de joven. Me parecía que era como demasiado juvenil, que no tenía mucho valor la historia, pero la verdad que una vez que tengo mi distancia me gusta cada vez más. Además recibo muchísimo feedback de personas leen y que les encanta. Ahora, si bien es cierto que tú pudieras decir que es una novela juvenil, lo cual es totalmente válido, desde el punto de la retrospectiva de los personajes que ya son adultos y se reencuentran con el tiempo y están rememorando la adolescencia, digamos en este caso Vilma y Jorge, pasa el plano de una narrativa completamente adulta, porque son dos adultos que se están reencontrando y están recordando viejos y buenos tiempos, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, tú dices que disfrutas mucho del lenguaje, y eso es totalmente cierto, porque una de las cosas que yo agradezco, y bueno, Linsabel también, y todo buen lector agradece, es el buen trato de la palabra. Sí. Y eso está allí, en Nube de Polvo, donde hay unas imágenes estupendas, donde ves que no hay adjetivaciones de más ni de menos, en donde no hay excesos de adverbios que, digamos, te incomoden a lo largo de la lectura. Hay no un te buen distrae trato. Nada. No le sobra nada ni le falta nada. Obviamente, bueno, es un trabajo narrativo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir la novela? Difícil, porque la comencé como cuento en 2005, 2006. Después, cuando vi que se estaba poniendo como más gruesa y que yo no tenía idea qué pasó con el perro, por ejemplo, y la dejé ahí y hacía otras cosas, otros cuentos. Después, en el año 2011, la retomé porque, bueno, leía textos a mis amigos cada sábado, le compartíamos textos y se me acabaron los textos y me dije, voy a desenterrar eso, a ver cómo reciben. Y entre los amigos había la nieta de 19 años de uno de ellos, que se llama Ruth Montenegro, tenía 18, y ella se entusiasmó tanto con la novela que prácticamente la seguía escribiendo y en diciembre estaba terminada. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Que, o sea, y eso nos lleva a hacerte entonces esa pregunta obligada del primer feedback de esos primeros lectores que te impulsaron, como acabas de contar, a continuar, pero después, ¿qué te decían los otros lectores cuando ya estaba lista? Bueno, yo tengo, primero fue Carlos Sandoval, que de inmediato agarró la novela para Equinoccio, y él tiene una muy buena presentación de esta novela, y él también habla, dice que es un falso, no logro decir esa palabra, Bildungsromana, o sea, novela de... Un viaje de iniciación. De iniciación, que al parecer es un género. Y él exactamente habló de ese tema. Después recibí muchísimo feedback de Miguel Gómez, que cuando estuve aquí yo le regalé un ejemplar y lo leyó corrido en el avión de vuelta a Connecticut. Y me escribió primero unos emails que me levantaron muchísimo en ánimo y ahora escribió una reseña y me dijo que la aceptó papel literario, o sea, saldrá. Felicitaciones, qué bueno. Y Sonia, que el texto de la contratapa del libro es de Sonia Chocrón, también muy amiga de esta casa, a quien saludamos. La Sonia me salió y me dije, ¿a quién pido yo la contratapa? Pues yo pensé en Carlos Sandoval, que ya conocía el libro, pero él no podía, no tenía tiempo. Y me apareció el nombre de Sonia. Y solo después me di cuenta por qué. Es porque ella tiene un libro donde hay un Houdini, mujeres de Houdini. Las mujeres de Houdini. Y yo tengo un perro que se llama Houdini, que de hecho el nombre viene de mucho antes. No sé por qué se llama así. Eso parece, siempre cada libro, cada cuento comienza de algún misterio. Y después poco a poco se construye. Houdini las conectó. Será, porque dos son entonces también mujeres de Houdini. Sonia participó ahora porque ya tuve dos conversatorios sobre esa novela. Uno en Lugar Común, que era con Marisol Marrero y Alberto Gamero y Cecia Hirschman. Y otro ahora con Roberto Lovera de Sola, que tiene su círculo de lectura del espacio Herrera Luque. Correcto. Y ahí participó Sonia Chocrón y Gisela Capeinis. Y había un feedback muy entusiasta. Me preguntaron si tenía libros que se podía vender, unos cuantos. Yo traje 4 y la gente corrió y los agarró. Yo buenísimo. No podía creerlo. Qué maravilla. Buenísimo. Vamos a hacer un corte publicitario, no sin antes, Crina, comentarles a nuestros amigos oyentes, que son muchos gracias a la señal de Radio Caracas Radio, que por cierto también va a llegar el próximo 11 de diciembre a sus 85 años al aire, ¿no? Y también, por supuesto, nos escuchan a través de internet. Recordarles que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Nube de Polvo de Crina Ver, cortesía de su propia autora y de la editorial Equinoccio. Se va a ganar esta maravillosa novela acompañado de un delicioso banana brownie, cortesía de Dora's Gelato Café. Y Linsabel, la Rana Noguera, le va a decir cómo. Ay, facilísimo. ¿Cómo? Envías tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte esta maravillosa novela. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Bueno, y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Ciudad Espacial Astrópolis, año 2115. Los polos de la Tierra se han derretido. El desierto del Amazonas sigue expandiéndose. Debo salvar al planeta como dé lugar. Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas, disponible en Amazon.com. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tiempo. Escuchando la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, conocido también como el himno de la alegría, música que suena en la cabeza de Vilma cuando por fin apareció Jorge, después de una larga caminata de 4 kilómetros tocando la puerta de su casa y le comentara: me dijeron por allí que me estaba buscando. Sí. Así de arrogante el muchacho le dijo a su enamorada Vilma. Bien, continuamos en compañía de Crina Ver, quien hoy vino a presentarnos amablemente su primera novela, Nube de Polvo. Y antes de seguir esta deliciosa tertulia, Crina, nos gustaría que nos complacieras con una lectura de tu novela. Adelante. Ok, ese pasaje, gracias por haberlo escogido, es bello. Pero preferiría que la leyese alguien con mejor acento que yo, pero ok. Adelante. Había perdido mi casa de playa, mi perro, mis recuerdos más preciados y probablemente había perdido a Jorge, en el supuesto de que alguna vez lo hubiese tenido. Pero la niebla que circulaba por mis venas le quitaba importancia a todo. Suavizaba las horas en una amarga fantasía de dejarme llevar por las olas del mar y desaparecer sin dolor para siempre. Porque había perdido también a mi padre, o lo estaba perdiendo. Su ausencia impregnaba el día, estaba en el baile de los cocoteros al viento y en los destellos de cuarzo en un puñado de arena que se escurría entre mis dedos. Estaba en el modo en que el mar había excavado la roca, dejando la costa entera suspendida en vilo sobre un imposible vacío de sombra. En todas esas cosas, ¿quién me había hecho ver y tocar? En el ronroneo del motor, en cada maniobra de la lancha contra la embestida de las olas que me había enseñado. En eso no quería pensar, pero estaba ahí. Traspasaba la niebla y dolía. Quiero añadir que quienes conocen la costa, ese vacío de sombras se encuentra en cerca de Chichiriviche de Falcón. Correcto. En una belleza. Sí. En la... Muchísimas gracias por esa lectura, maravillosa lectura, Crina. Encantado escucharte. Además que, como bien dice Linsabel, nada mejor que escuchar a los autores, ¿verdad? Leyendo su propio trabajo. Sus palabras, ¿no?, en su propia voz. Porque además nosotros que conocemos a Crina y sabemos cuál es su tono de voz, porque la conocemos, tenemos la dicha de conocerla, al menos yo cuando hago el ejercicio de lectura estoy escuchando la voz de Crina. Así que, amigos, y ustedes la escucharon, así que cuando empiecen a leer su Nube de Polvo, ya saben, coloquen en la voz de Crina Ver. Por favor, no. No, claro que sí, claro que sí. Este pasaje que acabas de leer... Uh-huh. Tiene unas imágenes bellísimas que hace que me conecte con algo que habíamos hablado un poco en el corte anterior, que es el uso del lenguaje, que a ti te gustan las palabras y que para ti escribir corto y quitar palabras es casi que cometer un asesinato. Cosa no, que nosotros no como diría lectores hasta ahí. Te agradecemos porque permite que tú nos cuentes esta maravilla. ¿Cómo es? Porque nos llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, que tu lengua nativa no es el castellano. ¿Cómo llegas a escribir y dominar el castellano de esta manera? ¿Por qué escoges escribir en castellano? Es que no tuve mucho que escoger. Yo estuve viviendo aquí como 35 años, hablando el idioma, bueno, más o menos, leyendo en todos los otros idiomas, menos en español, no leía en castellano. Mis hijos han hecho escuelas sin la ayuda de mamá, porque yo he hecho mis escuelas en otros lugares. Y bueno, y un día necesité volver a este espacio. Yo diría que es un espacio, la escritura. Y es un espacio de mucho consuelo. A veces me pregunto qué hace uno cuando se pone viejo y no escribe, porque qué otra cosa puede haber, digamos. Y eso me vino cuando ya estuve inscribiendo a mi hijo menor a la católica y de pronto sentí que yo ahí me quedaba. No sé, había algo en ese lugar, así como lugares que uno había visitado en otras vidas. Esa colmena, esos uh-huh. ranchos separados por la colmena, que no sé qué, esas trinitarias sobre los puentes. Y yo como si hubiera conocido ese lugar y me quedé. Y ahí primero hice como oyente y después una tarde por semana y después hice el taller que más me influenció en mi vida, que era de Eduardo Riendo. Él daba un taller de narrativa ahí. Desde entonces es la persona que más amo, creo, entre los escritores venezolanos, porque es fantástico. Sin duda alguna, sin duda alguna. A ver, volviendo a la novela como tal, Crina, uno lee los episodios, las acciones y todas estas situaciones que vive Vilma como adolescente. Uh-huh. Y uno dice, caramba, esta muchacha cometió unos cuantos excesos en su adolescencia. Claro. Tremendos excesos que, por supuesto, no voy a mencionar porque estamos en horario todo usuario y, bueno, y para dejarles además la piquiña a nuestros amigos oyentes y vayan y compren la novela. Pero entonces Vilma cometió una serie de excesos tremendos y yo me preguntaba, caramba, no lo creo, pero yo igual le voy a hacer esa pregunta impertinente a Crina. ¿Hay algo de Vilma en Crina? Es una buena pregunta. Yo cuando Carlos Sandoval hizo la presentación del libro, me quedé para... A mí me tocó decir unas palabras. Yo fui muy breve. Dije, como él dijo todo, yo les voy a avisar de lo que el libro no es. O sea, voy a hacer un anti-marketing aquí. Primero, no está basado en hechos reales. En hechos reales, ajá. Segundo, cualquier parecido entre personajes, si les parezca que conocen a alguien, y espero que así sea, eso sería una coincidencia. Una casualidad. Una casualidad. No estoy tratando de calcar una realidad conocida, sino es ficción. Y por último, no tiene nada que ver conmigo. Yo me pregunto muchas veces... Que vino, y lo digo con todo conocimiento de causa, porque tengo unos cuentos personales, y la novela Monstrua que estoy terminando ahora sí tiene muchísimo que ver conmigo y con mi vida. Esta no. No sé, yo a 14 años era una niña buena, jugaba en muñecas, perdí mi virginidad a los 20, algo así, 19, 20, nunca tuve ese tipo de pensamientos hacia mi padre, a pesar de que lo adoraba. ¿Y qué otra cosa? No, y además, Vilma, mire, Vilma es un ser fuerte. Ella maneja un Jeep a 14 años. Yo aprendí a manejar a los 30 y cocinar no aprendí nunca. O sea, ni hasta el día de hoy. Así que ella no tiene nada que... No, y si bien es cierto, como bien acabas de comentar, Crina, que es una muchacha fuerte, no obstante... Es bastante ingenua a pesar de ese carácter fuerte que tiene. Claro, eso tiene que ver con la trama de la novela, porque además tiene que lidiar, en cierto modo, con la soledad. Ella está sola con su padre y obviamente tiene que lidiar con los asuntos de la casa. Obviamente, parte de la historia tiene que ver con el derribe de una casa, de la casa. Derrumbe. El derrumbe. El derrumbe de la casa. Y eso es importante. Eso es un hilo conductor dentro de la novela, porque se está construyendo todo un centro turístico y ahí comienzan a desarrollarse las acciones, ¿no? Sí. Y entonces Vilma tiene que lidiar con una serie de situaciones bien complejas y, como bien tú acabas de comentar, tú en tu vida personal adoras, no vamos a decirlo en tiempo presente, adoras a tu padre en tiempo presente, uh-huh. Pero tú no tuviste ese tipo de pensamientos con tu padre durante la adolescencia. No voy a decir a qué me estoy refiriendo para que usted vaya y lea la novela, porque cuando además, yo leí eso, no te deja. Cuando yo leí eso, caramba, estaba impactado, no solamente por el hecho de lo que estaba sucediendo, sino por lo bien escrito que está, no que estuvo, que está. Bueno, en la novela en realidad no pasa nada, pero tú has sido impactado porque el trasfondo de la novela es la crianza de Vilma, que es una crianza judeocristiana, uh-huh. O sea, con el tabú de incesto muy fuerte, que en muchos escritores venezolanos jóvenes, o ya escritoras como Enza García, por ejemplo, no existe. Y es fabuloso de leer como, y tampoco creo que existe en todas las capas del pueblo venezolano, el tabú del incesto. Como en mis protagonistas existe, te impacta porque hay una transgresión. Sí, hay una, sí, claro. Si no hubiera ese trasfondo de esa crianza que tiene mi protagonista, no, uno diría, pero no pasa nada en esta historia. Sí, ¿no? Así es. Y una de las cosas que a mí también me gustó muchísimo, y esto fue más o menos a la mitad del libro, Crina, es que, y hago un breve paréntesis, la propia situación del país ha llevado a muchos escritores, por no decir la mayoría, de colocar dentro de su mundo ficcional, dentro de sus obras, ese acontecer político que tanto nos ha afectado. La historia viene totalmente limpia de este tema y en la mitad del libro hace solamente un guiño muy pequeño a una situación política de nuestro país, donde yo me dije, no, Dios mío, aquí va a entrar el tema político. Pues no, fue sencillamente un guiño y siguió de largo. Cosa que yo respiré profundo y agradecí muchísimo, porque sí, yo dije, Crina construyó una estupenda novela sin tener que recurrir al tema político. Es que yo creo que el tema político y todo lo que nos pasa tiene un trasfondo moral, de moral cívica, uh-huh, carente, que puede ser muy alegre, puede ser trágica, ahora es trágica. Pero en aquellos años que yo llegué aquí, toda era una alegría, pero nada se hacía legalmente. O sea, es impresionante. Y para mí el tema ese de la paralegalidad con la que se resuelve el más mínimo asunto en la vida cotidiana. O sea, uno va a sacarse la cédula. Bueno, muchas veces sale bien, pero ¿cuántas veces no? Uno va, el Vilma así menciona, es, mi papá no puede ni sacarse la cédula, pues supone que el tipo de la tequila debe su deber ciudadano dársela, así y el es, tipo lo siente. Ajá. Y esas son las cosas que me interesan a mí. El tema político, por supuesto, me interesa, lo padezco tanto como todos, pero creo que no soy tan apta como otros escritores para tratarlo. Crina, no, estupendo el comentario. Vamos a hacer el corte publicitario. Ahorita nos vas a decir cómo se dice literatura para untar, pero antes de ello, hoy estamos obsequiando un ejemplar de Nube de Polvo de Crina Ver, por cortesía de la propia autora y de Equinoccio Editorial, y además se va a llevar, aparte de esta estupenda novela, un delicioso banana brownie cortesía de Dora's Gelato Café. Y para llevárselo, usted solamente debe enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de disfrutar Nube de Polvo de Crina Ver en tu casa o venir a Dora's Gelato Café para leerlo junto a tu banana brownie. Así es. A ver, Crina, ¿cómo se diría en polaco literatura para untar? Polaco literario, yo diría literatura do smarowania. Muy bien. Y dicho eso, vamos a hacer nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura do smarowania. Do smarowania. Do smarowania. Llévatelo. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café, delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Un personaje que dejó sus huellas en la humanidad ha vuelto a la vida. Pero en el siglo XXII. La avanzada tecnología ha resucitado a Platón y junto a Sabina Halicarnasso deben salvar al planeta Tierra. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sándor Gerendas, disponible solo en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Go on. land of California to my sweet home, Chicago. Now you know one and one is two. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. El tema al fondo, Sweet Home Chicago, de Robert Lugwort Jr., quien falleció el 21 de noviembre del año 2006, guitarrista de blues estadounidense, que grabó para Chess Records en la década de los 50 y los 60 del siglo pasado, colaborador eterno de Sonny Boy Williamson II en sus sesiones de grabación. Buen blues para este domingo en el día de hoy. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy vamos a hablar de un libro que nos entusiasma desde que lo vimos por primera vez. ¿Cómo ser un explorador del mundo? O Museo de Arte, Museo de Vida Portátil, de Kerry Smith, editado en español por el Fondo de Cultura Económica. Y es un libro que te invita a transgredir el libro, a pisarlo, a rayarlo. Es un libro que te invita a buscar a tu alrededor qué cosas hay que puedas encontrar, que documentes las cosas que ves, caras, estructuras que forman rostros, tuberías, cerraduras, árboles. Te cuenta un poco cómo vivir con estados alterados y entonces te invita a que cierres los ojos, a que pongas los ojos viscos y veas a tu alrededor y experimentes como si mientras ves tu nariz empiezas a ver cómo el mundo alrededor se desdibuja, y así invitarte a dibujar ese mundo desdibujado. ¿Cómo son los objetos inanimados? Una ensaladera, un botón, un clip, un sacapuntas. Dale vida a esos objetos. En fin, es un libro que te invita a explorar de una manera creativa lo que te rodea y que te empuja de una manera muy divertida para que seas tú también un artista, explorando el mundo que te rodea para hacer un museo de vida portátil. ¿Cómo ser un explorador del mundo?, de Kerry Smith, editado por el Fondo de Cultura Económica con Aculta Alas y Raíces. Es la Casa de Mexicana que hace la coedición con el Fondo de Cultura Económica. Puedes conseguirlo aquí en la librería del Banco del Libro, en Tinmarín Libros o en la propia librería del Fondo de Cultura Económica de Venezuela. Es un libro que sería un excelente regalo de Navidad para todos esos niños inquietos que quieren ser exploradores del mundo. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes afectivos que mejoran la comunicación en casa. Síguenos por arroba Rana Encantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Ahora le va a corresponder y le corresponde el turno a nuestra invitada de hoy, la escritora Crina Ver, a respondernos estas 10 preguntas rápidamente. 10. Muy fácil. A ver, una persona importante. ¿Yo? Eso está bueno. Un aroma. No, yo no soy muy rápida, me pongo a pensar. El aroma de la noche que cae al borde del mar. Una palabra desagradable. Pueblo. Un libro. Un libro, muchos libros. Uno. ¿Cuál es el último libro de Muñoz Molina? El, es que lo acabé de leer, es pero de las se más me difíciles sale. Seleccionar. Un solo libro es muy complicado. Un solo libro, siempre selecciono el último. Yo sé que es el último de Muñoz Molina que recibió premio y ahorita se me fue el título. Pero mientras nos viene a la memoria, una comida. Blinches. Uh-huh. Un sonido. El mar. Una palabra favorita. Es que palabra favorita no tengo. Tengo muchas, muchas, muchas. Cariño, ternura, muy bien, amor, susurro, mucha cosa. ¿Un lugar o una ciudad? Caracas. ¿Una película? De verdad me están haciendo problemas. Bueno, una canción. La última que vi, James Bond. Ah, la última de James Bond. Sí, la vi ayer. Tengo que verla. No puedo pensar en otra en este momento. Bueno, esa, la última de James Bond. No recuerdo el nombre de esta última película de James Bond. Espectro. Correcto. ¿Y una canción de tu gusto, de tu agrado? Bueno, la que pasaste ahora. Yo adoré esa canción. Quisiera ser un pez. Quisiera ser un pez, de Juan Luis Guerra. Muy bien, Crina, ¿viste? Saliste bien con las 10 preguntas. No, salí malísimo, pero... No, estuvo bien, porque además es algo fuera de previsión. Inesperado. Quiero decir, me preguntan por qué odio la palabra pueblo, por el uso que se le da. Yo no odio al pueblo. Correcto. Odio la palabra. No, te entendimos perfectamente y bueno, y valga también la aclaratoria para evitar malos entendidos. Claro, es y hay uso, otros, ¿no? Cualquier palabra masificadora, eso lo he pensado. Mujerío es una palabra odiosa. Gentío, todas esas palabras que son antiindividualizadoras, que son masificadoras, tienen desprecio dentro. Sin duda. Y pueblo es una de ellas, lo siento, pero así está usada. Sí, es así. Volviendo y aprovechando este último corte, Crina, ya en el corte anterior habías comentado que ya estás trabajando en una próxima novela. ¿Tú pudieras o quisieras adelantar algo o lo dejamos y pasamos de largo? No, mejor pasemos, De largo. Podríamos hablar, mencionar el libro de cuentos que salió. Caramba, sí, eso. Claro. De la antología que también está es por divina. Editorial Igneo, que han hecho un maravilloso trabajo. Yo fui muy, muy mimada este año porque en año 2015 salió esta novela que ya tenía 3 años en equinoccio y salió un libro de cuentos que no es nuevo porque es una antología, pero la forma como está presentado y escogidos los cuentos por John Manuel Silva para Editorial Igneo es fantástica. A mí me es como si leyera cuentos de mis cuentos de nuevo. Hay un tercio de más o menos de cada libro anterior y un tercio nuevos y están mezclados de una manera que me gusta, sí. Y lo tenemos pendiente de la lectura, claro, por razones de tiempo. En esta ocasión se la dedicamos a Nube de Polvo, sí, por razones obvias. Y lo obvio para mí es, bueno, es tu primera novela y quería abordarlo. Además, con una editorial a la cual nosotros le tenemos mucho cariño. No sé si ya lo comentaste y lo olvidé porque yo soy así de despistado. ¿Cómo llegaste con el manuscrito Equinoccio? ¿Cómo fue el trato con ellos? Fue a través de Carlos Sandoval, que él era el lector. Ajá. Yo lo que le propuse era la reedición de mis cuentos. Y le dije, de paso, tengo una novela, pero no tengo idea si es buena o no. Yo era muy escéptica. Estabas escéptica con respecto a tu propio trabajo. Y mandé los cuentos y mandé la novela y me dijo, la novela, aquí se queda. Y entonces, bueno, la novela salió 3 años después. Y estoy muy contenta. Recibo mucha. Yo veo que cada persona que habla de la novela habla en otro nivel. Hay muchas lecturas. Y claro, eso lo destacó Miguel Gómez en un email que me mandó. Me dijo, hay por lo menos 3 diferentes niveles de lectura. Y yo creo que es bueno que hablen así del trabajo de uno. Sin duda, ¿no? Alguna, porque sí, cada quien tiene justamente una lectura distinta a otro, percepciones, maneras de verlo. Fíjate que yo comentaba en el corte anterior sobre el tema político, que a simple vista pareciera que no está allí, pero de una manera, digamos, solapada, sí, va está, acompañando, sí está, va acompañando todo el texto, ¿no? Sobre todo con el tema de la construcción de este lugar turístico, y entonces está la casa de Vilma y su padre, que por cierto se nos está quedando por fuera por razones de tiempo, la figura del padre también, sí, dentro de la novela, que hay es una mucho suerte de Quijote, porque tiene que enfrentarse a este emporio turístico para poder defender su propia casa, y a través de ello pues comienza a desarrollarse todas las historias. De hecho, el título sí está inspirado en un capítulo de Quijote. De Quijote, eso fue correcto. El trabajo de Roberto Lovera de Sola fue sobre, me preguntó muchísimo sobre el título. El título también va en 2 niveles. Uno es la nube de polvo que en la cual viven esa gente ese verano, el polvo de la construcción al borde del mar, sin duda, que los ahoga. Y lo otro es el hecho que todo lo que no sabemos de la realidad, que más o menos 99%, lo expresa ese término de nube de polvo. Cuando el padre le revela ciertas cosas sobre su madre a Vilma, ella está pidiendo, quisiera que se callara, que la nube de polvo que protegía su infancia, que vuelva a cerrarse, que volviera. Porque en realidad es una metáfora de la realidad, en cierto modo. Sin duda alguna. Y en Quijote existe en ese capítulo. Sin duda. Crina, nos quedan apenas 2 minutos para terminar el programa. ¿Redes sociales para aquellas personas que quieran contactarte? ¿Manejas alguna? Sí, bueno, pronto va a salir mi página web, pero por ahora es facebook.com. O sea, en Facebook te buscan como Crina. Sí, yo tengo tanto mi Facebook privado, que me tienen que pedir la amistad, y tengo Facebook de autora. Perfecto. Y allá están hasta artículos que se escribieron. Buenísimo. Sobre nube de polvo y otras cosas. Y otra cosas. Pregunta fundamental, para aquel que no tenga suerte de ganarse el libro, ¿dónde puede conseguirlo? Yo lo he visto en lugar común, en Alejandría, y yo creo que está, ahorita está bien distribuido. Lo que sí escuché que casi no hay, lo que no puedo creerlo porque el libro es nuevo y... Bueno, eso quiere decir que se ha vendido. Ojalá, claro que sí, ojalá. Bueno, sí, señores, fájense con la mensajería de texto porque se está agotando. Así que ya sabe, muchos mensajes de texto para que se lleve no solamente este estupendo novela, sino un delicioso banana brownie. Y ustedes saben cómo, porque lo hemos dicho. Ese debería ir a la autora, el banana brownie. Ah, sí. Bueno, pues, querida, sí. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Muy agradecidos. Yo también. Con tu adorable visita. Hablar con ustedes. Y bueno, y contigo también. Así que ya sabes, para el año que viene, Dios mediante, ojalá podamos tenerte nuevamente acá con esa próxima novela que ya estás escribiendo. Bueno, me temo que será por libro de cuentos. Sé que la próxima novela tiene... El tema de ella es que tiene 700 páginas. Casi nada. Casi nada. Muy o sea, bien. Bueno, si no es con las novelas, con el libro de cuentos. Ya exacto. Sabes. Muy bien. Muy bien. Bueno, Noguerísima, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. La felicidad es saludable para el cuerpo, pero es la pena la que desarrolla las fuerzas del espíritu. Marcel Proust. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pérez. Ajá, y en los controles el maestro Luis Enrique Rodelado. Y quienes compartimos con ustedes, Isabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con ese tema que ya está sonando al fondo, That Inside Feeling, de Fred Lipsius, saxofonista, pianista y arreglista de jazz nacido en el Bronx, en Nueva York, el 19 de noviembre de 1943, recordado sobre todo por formar parte de la famosa agrupación Blood, Sweat and Tears, con la que estuvo desde 1967 hasta 1972. Ha grabado más de 30 álbumes como acompañante o como líder desde 1984. Es profesor titular en Berkeley, allá en la ciudad de Boston. Buen inicio de semana. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas.